Radio Porqué, la radio del movimiento. Radio Porqué es una iniciativa desarrollada por el movimiento de documentalistas de manera independiente del Estado y los aparatos políticos que lo sustentan, así como de las corporaciones económicas y mediáticas que lo sostienen. Ha sido pensada como herramienta para la democratización de la comunicación donde grupos, organizaciones, colectivos y movimientos sociales, culturales, artísticos y periodísticos puedan presentar proyectos de programación para acceder a espacios libres de censura. Al mismo tiempo que construye alternativas propias, el movimiento de documentalistas aboga y trabaja por el desarrollo de una amplia red de radios y canales comunitarios donde la propia población sea la que disponga y decida sobre los contenidos a producir y emitir. Radio Porqué está abierta a todas las ideas y propuestas capaces de aportar a la construcción de un nuevo paradigma civilizatorio en una democracia participativa y asamblearia. Bienvenidos y bienvenidas a Radio Porqué, la radio del movimiento, para caminar preguntando. www.radioporqué.org.ar. Caminando. No es que no lo sepa los nombres, pero en el peor momento se te pianta. Caminar preguntando. Caminar preguntando. De octubre de 1976, Jorge Julio López es secuestrado y llevado prisionero ilegalmente a Cuatrerismo, un centro clandestino de detención de La Plata, que estaba al mando de la policía de Ramón Camps y Miguel Echecolatz. Luego de varios días de correctivos a base de golpes y picanas, López es trasladado al Pozo Arana, donde recibe el mismo trato cordial. Estas sesiones en el spa de la tortura le renuevan la piel, le dejan marcas de picana en el pecho y pesadumbre y muerte en el recuerdo. Las paredes de este spa de la muerte no les eran ajenas. 15 años antes, López, albañil, había participado de la construcción del recinto, después conocido como Pozo de Arana. Julio tuvo la dudosa suerte de conocer personalmente a Miguel Echecolatz. López lo recuerda como un personaje con cara de mono. Con el tiempo, pasa por varios centros de atención clandestina más y termina bajo las buenas manos de la legalidad, en la unidad penal número 9 de Olmos, a disposición del Poder Ejecutor Nacional. Poder Ejecutor Nacional. Julio López es prisionero durante casi 3 años y ve cómo ejecutan a varias personas que hoy están desaparecidas. Julio López mira por la mirilla de su celda cómo progresivamente matan a todos sus compañeros detenidos. Treinta años después, el pasado 18 de septiembre, López iba a cerrar esta parte de su historia. Esa mañana presenciaría el fallo que condenó a perpetua a Miguel Echecolatz. Julio López salió aquella mañana de su casa y hasta hoy está desaparecido. Buenas noches, 20:05, martes, y estamos comenzando Caminando la Palabra nuevamente. Esta noche con la ausencia avisada de Luis Laferriere, y bueno, el tema sobre el que vamos a transitar es claramente la desaparición a 7 años casi de Jorge Julio López. Nos acompaña aquí Carlos Lorqui Panizze. Buenas noches, Carlos. Hola, buenas noches. Gracias por la invitación. Bueno, hay varias cosas, ¿no? Digo, para pensar este texto así editado por los compañeros de un grupo que en este momento se disolvió, pero bueno, que era el Radio Viga. Da para arrancar, si a ti te parece, de... estos primeros momentos de la desaparición de López, como para recordar cómo fueron esos primeros momentos, esos primeros instantes de la desaparición, de la segunda desaparición de Jorge Julio López. Sí, qué bueno que aclaraste que se trata de la segunda desaparición, ya casi a 7 años de ese hecho. Yo te iba a hacer referencia, digamos, primero un poquito a cómo yo lo conocí a Julio, porque no fue mucho antes de eso. Yo, si bien pertenecemos al mismo colectivo de ex detenidos desaparecidos de Buenos Aires, La Plata y el resto del país, a Julio lo había conocido hacía poco tiempo antes, en una reunión justamente de ex detenidos desaparecidos, que estábamos en aquel entonces, en ese momento, preparándonos, digamos, para el eventual juicio que se iba a desarrollar, ya que se estaban desarrollando los juicios de la verdad en ese momento, que todavía no permitían condenar, sino uh-huh. simplemente averiguar qué era lo que había pasado. Bien, una vez que caídas las leyes de obediencia debida y punto final, era evidente que esto iba a ocurrir. La predisposición de Julio hacia ese juicio, digamos, era absoluta, total, plena, digamos, con la convicción del militante que había sido cuando lo habían secuestrado la primera vez. Realmente conmovedor, porque era... O sea, yo no soy ningún mocoso, tengo 61 años, estamos hablando de hace unos 10 años atrás. Y Julio ya era un hombre mayor para nosotros en general, era un hombre más grande que nosotros, sí, sí. Canoso y demás. Y resultaba realmente conmovedor verlo con esa convicción y esa firmeza. Y parecía realmente como que había revivido, recuperado muchísimos años de su vida gracias a esta instancia de los juicios. Fue terrible el día que Julio no llegó al juicio. Fue terrible. Nosotros tenemos como... digamos, yo digo como la experiencia de la embarazada, digamos, que sabe los latidos del bebé, digamos, ¿no? Nosotros sabíamos de que Julio estaba desaparecido, fue lo primero que dijimos, lo chuparon, se lo llevaron. No nos podía creer nadie, ni los más afines de los amigos, ni los más cercanos, ya sean organizaciones, organismos de derechos humanos, de quien hablaras. No nos podían creer de lo que nosotros estábamos sosteniendo, de que a Julio lo habían secuestrado, que había que mover cielo y tierra en ese mismo momento para empezar a buscarlo. Bueno, con las nefastas consecuencias, digamos, de que no nos dieron pelota, no solamente nos dieron pelota, sino que nos perdubiaron, que está con la tía, que está bajo de un puente, que se fue a tomar el té, que está perdido, y tanta payasada que se dijeron y se hicieron respecto de la búsqueda de Julio. Esto es lo que te puedo decir como para empezar. Claro, vos hablabas de esa predisposición que vos pudiste conocer, y era imposible que esa predisposición y esa fuerza que puso en el transcurso de ese acto que hizo, de que contó además con un inconmensurable valor, no fuera el día del cierre de eso. Era imposible, impensable. Sí, no, absolutamente. Además que la expectativa de Julio estaba puesta en ese momento más que en el día de su propio testimonio. Claro. El que haya visto o haya escuchado el testimonio de Julio siente la profundidad de lo que está ocurriendo en ese momento. Ahora, imagínense que ese para él no era el acto central, sino que el acto central era el día de la lectura de la sentencia. Y con la expectativa extra, digamos, de que se condenara por primera vez por el delito de genocidio, tal como ocurrió en ese momento. Claro. Porque también era una pelea que llevaba adelante Julio, en el sentido de que en la mayoría de los juicios se sentenciaban, en definitiva, por el delito de lesa humanidad, cosa que no corresponde, porque lo que ocurrió en la Argentina fue un genocidio, tal como lo relata él en su testimonio, entre otros, sí, miles sí. de testimonios. Entonces la expectativa estaba puesta en eso también, así que ese día no estuviese ahí era para nosotros un imposible. Por eso inmediatamente entendimos de que ahí había un trasfondo, digamos, que es el que lamentablemente venimos sufriendo hace 7 años. Estamos conversando con Carlos Lorqui Panice, que es integrante presidente de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos. Pasaron los primeros meses y luego, ¿cómo se encaró esa búsqueda? Mirá, tuvimos que luchar primero contra un poder judicial. El poder judicial de La Plata es nefasto, digamos, que tiene una cantidad de internas que son una porquería realmente, que con jueces que vienen directamente de la época de la dictadura, que en aquel entonces habrán sido secretarios o lo que sea, o fiscales o no sé qué, pero que hoy son netamente jueces de la dictadura. Y de que, bueno, te cuento el caso de este es famosísimo, digamos, porque contrataron a una hechicera para que leyera, digamos, qué era lo que había pasado con Julio. Y esta tipa decía que era, ella de noche se convertía en un águila que despegaba desde Lima, Perú, y sobrevolaba la zona de La Plata, y entonces ella entendía de que Julio estaba en un lugar que se llama Atalaya. Y a eso le dieron pelota. O sea, fueron con toda la policía, con los perros, los peritos, y Dios y María Santísima, los jueces, los fiscales, a los testigos, a todo, a ver si aparecía Julio donde la mujer pájaro se llamaba. Pero vos fijate la ridiculez, ¿no? O sea, claro, sí. Cuando nosotros ofrecíamos prueba de fotografías del chofer de Checolás en un acto público donde está Julio participando, y está el tipo atrás mirándolo a Julio. En la misma foto, el chofer de, en un acto público, digamos, mezclado entre el público, está el que era el chofer de Checolás, observando directamente a Julio López. Y decíamos, vayan a buscar a este señor. ¿Te enteraste vos que lo hayan buscado? Nunca. Jamás. Apareció el famoso auto en Mar del Plata, en la casa de un médico que había también participado en la cosa, que era supuestamente uno de los sospechosos y que es eso. ¿Te enteraste vos lo que pasó con el auto ese? Jamás supimos más nada de la historia del auto. Era un Volkswagen azul. No me olvido más. Bueno, te puedo contar detalles, digamos, de lo de la investigación, que encima al contexto de que se lo premiaba con dinero a aquel que ofreciese información, produjo las más fantasiosas de las fantasías que uno se puede imaginar, de gente que había jurado que pasó por la puerta de la casa en segundos antes de que desaparecieran, cosas así, digamos, ¿no? Claro. Lo más... Bueno, esas son las circunstancias, ¿no? Sí, rayaron el ridículo, ¿no? Directamente, claro. Absolutamente. Julio, ¿cómo se llama? El ministro Aníbal Fernández. Sí. Hasta el día de hoy no se desdijo de que haya sugerido de que Julio estaba en la casa de la tía tomando té. Hasta es el día de hoy que no se desdice de eso todavía. Sí. Aparte que, bueno, no son personajes que han desaparecido de las esferas de poder, siguen ostentando sus parcelas, ¿no? O sea, sí. Que sigue teniendo una responsabilidad aun cuando no sea ministro hoy del Interior. Sí, no, por supuesto, tiene total responsabilidad porque las fuerzas federales en ese momento estaban bajo sus órdenes. Bajo sus órdenes, sí. Sí, ¿hubo en algún momento algún procesado, detenido, alguna...? Sí, están... Bueno, esto forma parte, digamos, de la ridiculez de esta causa, de la tragedia ridícula de esta causa. El único procesado que hubo en esta causa fue un muchacho, un joven universitario, que escribió con un aerosol en una pared de su universidad, aparición con vida de Jorge Julio López. A ese chico lo agarraron con el aerosol pintando, lo metieron preso, y es el único tipo que procesaron por la causa Julio López. Después no hay más nadie. Bien. Fueron con el tiempo hasta desapareciendo nuevamente hasta los rastros de la búsqueda, porque yo recuerdo que durante mucho tiempo los patrulleros tenían, como tú bien decías, ¿no? Sí. el cartelito y la recompensa y demás. Todo eso fue desapareciendo directamente en la medida que pasó el tiempo, ¿es correcto eso? Sí, no, nosotros hablamos de las varias desapariciones de Julio López en estos 7 años. Porque no desapareció solamente la foto de la luneta trasera, claro, de los patrulleros, desapareció de los medios, desapareció totalmente del discurso presidencial, absolutamente, más desde que murió Néstor Kirchner, porque de última Néstor Kirchner convocó en su momento a una movilización en la Plaza de Mayo, de parte de Cristina Kirchner, no, ni se lo menciona. Recuerdo claramente el quinto aniversario

si un día salgo y lo encuentro a Chicolá, yo lo voy a matar. Yo así pensaba. Y después digo, puta, y si lo mato, y que voy a matar una porquería de esa, un asesino serial. No tenía compasión. Exigimos al gobierno la aparición con vida ya de Julio López. El aparato represivo sigue impune. Juicio y castigo a todos los culpables. Continuamos caminando la palabra. Estamos en la compañía de Carlos Lorqui Panizze, presidente de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos. Y nos habíamos quedado con esto de decir, vos hablabas de esta trinchera que significa la memoria popular, uh-huh, en la cual sigue presente permanentemente Jorge Julio López. Y eso me derivó, por lo menos a mí, a estas resignificaciones que apuntan en contra de este campo popular, como por ejemplo la que se pretende con la AMIA, ¿no? Con la ESMA, ¿verdad? Sí, y no te equivocaste tanto tampoco. Sí, sí, sí. No, porque es... en la ESMA se pretende hacer el museo de la AMIA. Y en la ESMA se pretende hacer el museo de la Guerra de las Malvinas. O sea, ahí faltan las Torres Gemelas y tenemos el Museo de las Catástrofes, digamos, ¿no? O sea, realmente, o sea, no, en un lugar que no tiene absolutamente nada que ver, o sea, ir a meter a la AMIA ahí adentro, yo creo que es para doble dolor de las víctimas, de los sobrevivientes, de los familiares. Por supuesto de que nosotros nos oponemos a que en la ESMA se hagan este tipo de resignificaciones traídas de los pelos y a contramano de la voluntad y la memoria del pueblo. Estamos como desde un primer momento abiertos a la discusión acerca de qué es lo que haría falta hacer con esos espacios. Todo menos murgas, asados, fiestas, y cosas, congresos políticos partidarios. Yo siempre pongo esto en situación de un supuesto. Imaginemos de que a Macri se le da por hacer un gran asado en la ESMA, y lleva a la juventud del PRO a hacer un congreso adentro de la ESMA, digamos. Estaríamos que trinamos todos, ¿no es cierto? Más de uno nos opondríamos, no sé si violentamente, pero pondríamos el grito en el cielo, y si una cosa así pasase, ¿no? Bueno, sin embargo, se desarrollan congresos políticos partidarios dentro de la ESMA, y lo que, del cual entendemos de que es absolutamente injusto, porque es injusto desde esta perspectiva. Aquellos que están participando, esas agrupaciones político-partidarias que participan en esos congresos, en la época de los trágicos sucesos de la ESMA, ni siquiera existían. O sea que ni siquiera tienen un motivo histórico como para desarrollar un congreso político-partidario ahí, que tendría en todo caso un carácter reivindicativo, si uno quisiera. Pero no. Es como, yo te digo, el PRO, que es una fuerza nueva, digamos así, va, si se le da por hacer un congreso ahí, digamos, ¿quién es el que está poniendo límites a esta situación? Entonces, las cosas que vienen ocurriendo últimamente, que son de conocimiento público, tales como el asado que se hizo el año pasado, que lo hizo el ministro Alac, pero con una falta de tacto y de sentido común especial, digamos, ¿no? Realmente muy especial. Porque cerrar su campaña al frente del, o sea, su campaña anual al frente del Ministerio de Justicia con una fiesta para 2.000 personas ahí, digamos, realmente, qué sé yo, es como si faltasen lugares, ¿no? Ahora, yo estuve pensando en estos días, digamos, como para poder llevar el criterio este de lo que significa una resignificación hacia un lugar histórico dentro de lo que es la memoria colectiva de nuestro pueblo. Claro. Entonces, me acordé de la cárcel de Las Heras, esa que está en Las Heras y Salguero. Bueno, hoy es una plaza. La plaza. Bien, perfecto. Ahí funcionaba una prisión hace muchos años atrás. En la década del 60 la tiraron abajo. Pero tiene una trágica historia. Ahí lo fusilaron a Severino Di Giovanni y a Scarfò. Ahí fusilaron a los sublevados del 56. Valle, Tanco y tantos otros. Esa, en esa cárcel específicamente era una cárcel aleccionadora en términos populares, ¿no? O sea, acá el que pisa fuera del plato, digamos, bueno, este es el destino que corre. Era una cárcel de fusilamientos, era ahí. Parece que tuviese incluso una estructura especial. Las paredes eran de 4 metros de ancho, digamos, cosa de que los balazos de Mauser no pasaran para el lado de la calle. Hoy pasa uno por ahí y no hay nada, no hay memoria. Y es el lugar donde fusilaron a los que se levantaron en el 56 contra el golpe del 55. Es el lugar donde lo fusilaron a Severino de Giovanni y a Carfó. No queda nada de eso en la memoria. Entonces, aquellos que pretenden resignificar los lugares de memoria al punto de que sea un lugar donde ahora hay tanta vida, donde hubo tanta muerte, bueno, lo que se logra es esto. La pérdida absoluta de la memoria, porque en ese lugar no hay nada que de toda la gente que va a ese lugar y practica deportes y toma sol y qué sé yo, no hay nada que los retrotraiga a ese entonces. Bueno, eso es lo que... Claro, el tema es que hay suficientes ejemplos, y este que tú estás presentando es bien claro, como para ignorar que esta resignificación nos lleva a esa desmemoria. Sí, por supuesto. Sí. En Córdoba pasa lo mismo con la cárcel del Buen Pastor. Hicieron lo mismo, es un shopping hoy. Y hay afuera hay un cartelito que dice: acá funcionó el centro clandestino de detención. Y, bueno, fenómeno, pero eso nada más. O sea, claro, quedó bien eso solamente. Por supuesto, eso en el, diría yo, mejor de los casos. Porque si uno va, por ejemplo, a Campo de Mayo, ¿no?, que es tan nefasto como fue la ESMA, lo único que hay es una señalización que dice: acá funcionó el centro clandestino de detención y tortura, donde pasaron, entre otras cosas, la misma cantidad de detenidos desaparecidos que la ESMA, 5.000. Sin embargo, sigue en poder de los militares. O el campo de deportes de la ESMA, que está contiguo a la ESMA, el lugar donde efectivamente se cremaban los cuerpos, sigue en poder de la Marina. O sea, si vamos a hablar de resignificación, todavía habría que recuperar centros clandestinos de detención, que hubieron 600 a lo largo y ancho del país, digamos, para entender de qué es lo que nos pasó. Porque si no, seguimos entendiendo de que son puntos aislados y emblemáticos. La ESMA se lo conoce, el Garay Olimpo, el Vesubio, y así sucesivamente, porque resultaron emblemáticos y conocidos a lo largo de los años. Sí, Orletti es uno de los que ya prácticamente no tiene nada que de referencia, ¿no? Por supuesto. Entonces, salvo allí una placa que se puso enfrente, pero no. Exactamente. Claro. Bueno, esa es la suerte que corre nuestra memoria respecto de la tragedia más grande que vivimos los argentinos. 30.000 desaparecidos. Si permitimos de que esto avance, va a terminar en eso, en una plaza con gente jugando el fútbol encima, yendo a tomar mate y con una historia olvidada. Lo que, en definitiva, nos perjudica desde el punto de vista pueblo, digamos, porque aquello que se olvida se vuelve a repetir. Sí. Hay una propuesta de habeas corpus. Sí. Ajá, ¿podés explicarnos un poquito cómo es eso? Sí, bueno, en respecto de Julio López, nosotros todos los años sugerimos una forma de acción común a la que podamos tener acceso todos, digamos, ya sea a partir de una movilización, una marcha, la forma, digamos, que la participación de un documento, digamos, lo que surja. Este año surgió una idea en la que podemos participar todos los argentinos que tengamos ganas y voluntad de hacerlo, presentando un habeas corpus, que es una instancia judicial a la que tiene acceso cualquier persona. No hace falta ser abogado ni cosa por el estilo. Es una planilla que ya está circulando en forma masiva, donde uno pone su propio nombre y su apellido y pide datos acerca del paradero de López, de Julio López. Entonces eso lo presenta ante un juzgado cualquiera, el primero que se le cruce. Por delante va a un juzgado y dice: señores, vengo a presentar un habeas corpus. Eso lo hacemos extensivo a la vez a todo el mundo. O sea, todos aquellos compañeros que vivan fuera de la Argentina lo pueden presentar en la embajada respectiva también. Entonces la idea es llenar de habeas corpus, de miles de habeas corpus, todos los juzgados posibles, para que se entienda, por lo menos desde esta órbita que es la jurídica, que tiene trascendencia política, lógicamente, de que acá nadie se olvida, de que somos miles y miles las personas que vamos a reclamar por Julio López, y para que el Estado intervenga, y efectivamente en la búsqueda, porque un habeas corpus lo que requiere es eso, que el Estado intervenga y diga: en dónde está, que vaya y salga a buscarlo, digamos. Esto nos retrotrae también a épocas de la dictadura, donde los habeas corpus se denegaban, claro. ¿No es cierto? Bien, entonces, quiero ver, en esta instancia, queremos ver quiénes son los que deniegan los habeas corpus, porque hay que darle cabida, hay que darle pie, hay que tiene que, el juez está obligado a accionar en relación a un habeas corpus. Si da resultado negativo, es una instancia que tiene que superar la prefectura, la gendarmería, las policías provinciales, la policía federal, toda la fuerza de seguridad ancho y largo del país. Así que bueno, esa es la tarea que nos propusimos para este año y que estamos llevando adelante. Bien, vamos a pegar la planilla de la que tú hacías referencia, de habeas corpus, junto con el programa. Cuando sube el programa a la web de Radio Porqué, vamos a poner allí la planilla para que los oyentes de Radio Porqué tengan la posibilidad ya de bajarla desde allí. Te agradezco mucho. Además de eso, vamos a marchar también. ¿No? Sí, por supuesto. Ahí convocamos, si te parece. Sí, sí. Esto es el día 18 de septiembre. A las 17, partiendo a las 18, de Congreso a Plaza de Mayo, en Capital Federal. Y en Buenos Aires, en La Plata, quiero decir, la marcha que va de Plaza Moreno a Plaza Rivadavia, si no me equivoco. Sí, tenemos un spot que nos mandaron compañeros de La Plata, que vamos a ponerlo inmediatamente que termina este bloque, vale. Con la convocatoria a La Plata, específicamente. Nosotros te vamos despidiendo. Bueno. Te agradecemos muchísimo que hayas estado acá, particularmente sabiendo que es el día de tu cumpleaños, 61, entonces. 61. Sí. Bien, y te liberamos para que vayas a disfrutar con tu familia. Muchísimas gracias, Carlos Lortipanese, por habernos acompañado esta noche. Yo te quiero agradecer a vos, estoy muy orgulloso de que me hayan invitado, específicamente el día de mi cumpleaños, porque me permite redoblar el esfuerzo en la búsqueda de Julio, en la mantención de la memoria de nuestro pueblo y en redoblar la lucha de todos los años, ¿sí? Muchas gracias. No, gracias a vos. ¿Por qué los documentalistas hacen radio? ¿Por qué es falso que una imagen vale más que mil palabras? Radio por qué. Radio por qué. La radio del movimiento. Si cada hora viene con su muerte, si el tiempo es una cueva de ladrones, los aires ya no son tan buenos aires, la vida está tan más que un blanco. Caminando la palabra. Caminar preguntando. Caminar preguntando. Los que están en la radio pueden desaparecer, los que están en el aire pueden desaparecer. Hoy, afortunadamente, nadie puede desaparecer de ningún lado, al contrario, estamos todos vivitos y coleando. Después vamos con la llamada, ¿no? Julio López. Y Julio López. Y Julio López. Julio López. Y Julio López. Y Julio López. Y Julio López. Ni vivito ni coleando. Desaparecido en democracia. 7 años sin Jorge Julio López. 7 años de impunidad y encubrimiento. Miércoles 18 de septiembre, 17 horas, marcha de Plaza Moreno a Plaza San Martín. Ni vivito ni coleando, desaparecido en democracia. Convoca Hijos La Plata. Bien, continuamos caminando la palabra en la noche de hoy. Estamos, digamos, abocados a recordar que Julio López está desaparecido. Está desaparecido hace 7 años prácticamente, o sea, el 18 se cumplen 7 años de su segunda desaparición. Se nos pasó aclarar que el tema musical que escuchamos antes, que era La Masa de Silvio Rodríguez por La Negra Sosa, fue una sugerencia de Carlos Lortipanese, quien nos acompañó hasta hace un momento, porque era uno de los temas preferidos justamente de Jorge Julio López. Bien, en este momento ya estamos comunicados con Miguel Graciano. autor de En el cielo nos vemos, la historia de Jorge Julio López. Buenas noches, Miguel Graciano. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por atendernos. No, por favor. Bueno, ¿cómo surge esta investigación periodística, esta idea, esta posibilidad, además, de hacer este libro sobre la vida de Jorge Julio López? Bueno, originalmente pensaba en hacer una biografía, que surge un poco como iniciativa, una idea que me dice Nilda Eloy en una nota. La ex detenida desaparecida, integrante de la Asociación de Ex Detenidos acá de La Plata y compañera de Julio López, querellante en el juicio de Checolás también, plantea que López desapareció varias veces y habla de la desaparición durante la dictadura en 1976, de la desaparición en el 2006 ya en democracia, y habla de desapariciones simbólicas. Desaparece de los medios de comunicación, desaparece de la justicia en un momento en que la causa circulaba por los pasillos de los tribunales federales de La Plata dentro de un carrito de supermercado sin que nadie se quiera hacer cargo, y desaparece de la agenda política. Y contra esas desapariciones simbólicas es la respuesta simbólica también de un libro, ¿no? Claro. Y por eso, en principio contar quién era López para después entender también por qué sufre una segunda desaparición. Sí, sí. Y en ese contar quién era López aparecen detalles, ¿no?, como este de enfrentar los dos silencios, esa situación en la que López se encontró cuando recuperó la libertad en su primera desaparición, ¿no? Claro, López es una persona que encarna la consigna de memoria, verdad y justicia. Sí. Y cuando sale en libertad tiene que soportar lo que yo describo como dos silencios. Ajá. Es el silencio de la familia, que no quería saber lo que había pasado, que no quería que contara sobre los campos de concentración, que lo condenaba a un silencio. Y después el otro silencio, que es el silencio social, de una sociedad que no quería saber tampoco, ¿no? Que acepta y vive con resignación las leyes de punto final y la ley de obediencia de vida y el indulto después. Y bueno, contra eso López se revela escribiendo, haciendo ejercicios de memoria, visitando el lugar en donde había estado detenido de manera clandestina. Y después, cuando hay una mínima posibilidad con los juicios por la verdad, se acerca a los tribunales federales de La Plata y se presenta ante la Asociación de Detenidos Desaparecidos para decir: yo también fui una víctima, yo quiero dar testimonio. Claro. Y a partir de ahí es como que recupera entonces su voz. Y él empieza a recuperar su voz. No ocurre de un día para el otro. Incluso, por ejemplo, a su familia no le dice lo que está haciendo. No le dice que se está encontrando con sus compañeros, que está yendo al lugar donde estuvo detenido a revisar, a ver si encuentra, porque él encontró un edificio nuevo que no sabía que había funcionado como centro clandestino. Y por ejemplo, los ex compañeros o los ex integrantes de la asociación, los integrantes de la asociación de ex detenidos, cuando llamaban a la casa de López, le decían si atendía a la mujer, que era para hacer una obra. Entonces López, en teoría, iba a haber una obra de construcción para hacer algún presupuesto de alguna reforma, claro. Y en realidad se iba a encontrar con los compañeros. Claro, claro. Era muy cerrado el silencio hacia dentro de la familia, ¿no? Sí, sí, un silencio complicado que, bueno, él me parece que de alguna manera lo pudo sobrellevar por haber escrito, pese a tener sexto grado, ¿no? Claro. ¿En el cielo nos vemos? ¿Por qué en el cielo nos vemos? En el cielo nos vemos es porque quería que el título del libro lo reflejara, y él cuenta una anécdota, y es una frase que él dice en una anécdota que cuenta en el juicio. Están en un centro clandestino y los van a trasladar a él y a Julio Mayor, y en ese momento, cuando los nombran para que se pongan de pie y que agarren sus cosas, Mayor le dice: cagamos, viejo, en el cielo nos vemos, pensando que los iban a matar, que al otro día iba a salir en los diarios que había habido un enfrentamiento con delincuentes subversivos. Y bueno, pensando que si López había sufrido esta tan extraordinaria situación de desaparecer dos veces, ¿por qué no podía sobrevivir dos veces? Y bueno, de nuevo decirle: cagamos, viejo, en el cielo nos vemos. Sí. Miguel Graciano, ¿cómo se vive desde el lugar de periodista, o cómo vivís vos particularmente desde el lugar de periodista, esta parte de la segunda desaparición o de las distintas desapariciones en las cuales el periodismo y los medios también son cómplices? Sí, los medios aparecen bastante como protagonistas secundarios del libro. Incluso se menciona justo una marcha por López el día que se presentó la ley de medios acá en La Plata. Uh-huh. Digamos, a algunos se les cae la careta, y en sus editoriales o con las notas que firman sus periodistas se va mostrando su ideología. Y bueno, después que hay también algunos medios a los que las causas populares no les interesan ni un poquito. Entonces, claro, de alguna manera se provoca o son cómplices de este suerte de silencio que hubo en algún momento sobre el caso. Claro, claro. ¿Dónde te convocás? ¿En qué lugar te convocás para la próxima marcha? Y ahora este mes es un mes bastante mediático para mí. Digamos que hay muchos medios alternativos, principalmente, que están interesados en hablar del libro. Claro. Me parece que también, como tienen unos meses ya, la gente lo ha leído. Claro. Y hay como una reinterpretación de lo que pasó también. Ajá. Y nada, también hay mucho interés de muchos militantes a que vaya a sus ciudades a presentarlo, así que fui a Rosario, fui a Córdoba, y ahora voy a ir a Pergamino, voy a ir a Rojas, y así que bueno, nada, así como hubo un silencio, o hay un silencio, también hay una gran necesidad, de verdad, desde la base, desde la gente, desde el pueblo, de saber qué pasó con López. Bien, sí, estás en la recorrida de presentaciones y de romper de esa manera también, desde ese lugar tuyo, el silencio alrededor de Jorge Julio López. Uh-huh. Bien. Sí, mira, ahora mismo estoy en el Museo Provincial de Arte y Memoria acá en La Plata, que acabamos de terminar una mesa de la Unión por los Derechos Humanos, hablando sobre López también, así que estamos en actividad, y acá en La Plata, que si se puede, se impone la presencia de López, pese a que también está naturalizada su ausencia y su desaparición. También en La Plata. Sí. Uh-huh, claro, sí, la verdad que sí. Bien, Miguel Graciano, muchísimas gracias por atendernos. Por favor, gracias a ustedes. Buenas noches. Un abrazo. Estuvimos comunicados con Miguel Graciano, autor de En el cielo nos vemos, la historia de Jorge Julio López. Vamos a una última pausa. Infinita pobreza. el águila, his guacho está observando. Vuela alto, muy alto en el cielo. He's watching everything. He's watching everything. Caminando la Palabra, un programa de La Otra Campaña, Argentina, nuestra América. Los que están en la radio pueden desaparecer, los que están en el aire pueden desaparecer. También, hoy afortunadamente... A Cristina diciendo los que están en la radio pueden desaparecer. Hoy nadie puede desaparecer. Al contrario, estamos todos vivitos y coleando. Julio López. Mi vivito, mi coleando. Desaparecido en democracia. No. 7 años. Eso es un editado que me mandaron de La Plata. 7 años. De hijos de La Plata. Impunidad y encubrimiento. ¿Y vos parecida en estos tiempos? Miércoles 18 de septiembre. Sí, 17 horas. Marcha de Plaza Moreno a Plaza San Martín. Ni vivito ni coleando, desaparecido en democracia. Convoca Hijos La Plata. Hijos La Plata. Ni vivitos ni coleando, dicen los compañeros de Hijos de La Plata. También me parece que cabe recordar que estamos en una democracia en la cual ya han ocurrido más de 200 desapariciones, de acuerdo a los registros de Correpi, por ejemplo, entre otras organizaciones. Y considerando estas desapariciones como... aquellas personas que han sido vistas por última vez en algún centro de policial, de gendarmería, o sea, en alguno de los centros específicos del Estado, ¿no? No estamos hablando dentro de estas desapariciones de, por ejemplo, las desaparecidas en democracia, es decir, las mujeres que han sido desaparecidas para sumarse a la trata, para sumarlas a la trata de personas. Eso no está tenido en cuenta. Estamos hablando solamente de aquellos que fueron vistos en centros de detención del Estado. Y dentro de esas más de 200 desapariciones hay una... digamos, dentro de estos 10 años, de estos últimos 10 años, siguen manteniendo el triste, tristísimo estándar de desapariciones. Bueno, vamos a compartir ahora una entrevista con Enrique Fuchman, también integrante de la Asociación de Exdetenidos Desaparecidos, sobre el tema que nos está convocando hoy. Soy Enrique Fuchman, de la Asociación de Detenidos Desaparecidos. Julio López es, ante todo, como si es un compañero, un militante popular argentino, que, como él lo planteó, él participó en la resistencia que hubo a la dictadura militar. Como él mismo planteó, dijo en el juicio, ¿no?, que estaba orgulloso de haber colaborado con los jóvenes que se oponían en ese momento a la dictadura, que eso le costó haber estado secuestrado en varios campos del llamado circuito camps en la zona de La Plata y aledaños, y que fue un testigo tremendamente importante en todo lo que fue el juicio que se le realizó a Miguel Echecolac, mano derecha de camps durante la represión, durante la dictadura militar, para demostrar no solamente la responsabilidad de Echecolac, sino también es los hechos que se estaban juzgando, no eran hechos aislados, no eran hechos simples por torturas, asesinatos, sino que realmente formaba parte de un plan genocida para exterminar a todos aquellos que se iban a oponer a la implementación de un modelo de país que iba en contra de los intereses populares. Durante todo el juicio, varios testigos fueron amenazados, la misma Policía Federal, que estaba ahí teóricamente para custodiarlos, ejerció presión sobre ellos en la sala de audiencia, a tal punto que se le presentó, a los pocos días de haber comenzado el juicio, un escrito al tribunal para que no esté la policía presente, o sea, los que tenían que custodiar amedrentaban. Y después, bueno, diferentes llamadas telefónicas a los testigos para generar miedo. Tenemos que decir que eso no lo lograron, que los testigos declararon, excepto en un caso particular, que sí se le agarró mucho miedo, pero en el resto de los casos los testigos han declarado y han dado todos los elementos, no solamente para la ilusión perpetua, sino para ese hecho histórico que por primera vez un fallo de la justicia plantee que en este país hubo un genocidio. El gobierno utiliza las fuerzas de seguridad para muchas veces para reprimir, como lo hizo este año en el sur, a las manifestaciones populares, o si no utiliza patotas para reprimir también movimientos como el de los docentes en Neuquén. Creemos que desde ahí es la responsabilidad del Estado de lo que está pasando hoy con Julio López, porque estos grupos lo que dicen es los necesitan para reprimir al pueblo, por lo tanto tranquilamente nosotros vamos a reprimir para también defender nuestra impunidad. El hecho de que el tribunal haya planteado que en Argentina hubo un genocidio, lo que está diciendo es por primera vez en nuestro país se dice que lo que sucedió en la dictadura militar fue un plan elaborado para hacer desaparecer a todos los opositores. Eso es el hecho fundamental de este proceso. Y también que se empieza a llamar las cosas por su nombre. A los genocidas hay que decirles genocidas. Es importantísimo que eso se haga ya, lo antes posible, y no 100 años después, como suele aparecer en los manuales de historia, se cometió un genocidio. No, importante que en este momento, cuando todavía están vivos aquellos que fueron culpables del genocidio, en nuestro propio país se los esté juzgando. Pensemos que, por lo general, esto se hace en tribunales internacionales. Es uno de los primeros casos que en un propio país se acuse de genocida a un genocida. Bien, esta era Enrique Fuchman, integrante de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, que, bueno, daba su opinión sobre la situación y el marco, ¿no?, en el que ocurre la desaparición de Jorge Julio López. Vamos llegando ya al final de este Caminando la Palabra de este martes en Radio Porqué. Queremos recordar que van a estar la planilla puesta en la web, ¿sí?, en la web de Radio Porqué, la planilla de habeas corpus, que es bastante sencillo. Cualquier ciudadano argentino puede firmarla con su DNI y presentarla para poder para pedir un habeas corpus, para exigir el habeas corpus. Puede ser colectivo o puede ser individual. Esta es una de las propuestas de ex detenidos, de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos. Y recordar también que las organizaciones nucleadas en el Encuentro de Memoria, Verdad y Justicia convocan para este 18 a las 18 horas también a marchar desde el Congreso de la Nación hasta Plaza de Mayo para exigir la aparición con vida de Jorge Julio López y el castigo a los responsables de su secuestro. De las manos de Julieta, muchas gracias por habernos traído hasta aquí, con la presencia de Sabrina en todas las cosas técnicas y con la producción de Liliana Gianbeluca. Ha transcurrido un nuevo Caminando la Palabra. ¿Por qué los documentalistas hacemos radio? ¿Por qué es falso que una imagen vale más que mil palabras? Radio ¿por qué? Radio ¿por qué? La radio del movimiento. Salud.